comienzo de los tiempos, el ser humano ha buscado una explicación a todo lo que desconoce. Miles de personas han trabajado a lo largo de los siglos, arriesgándose a ser rechazados, humillados y castigados por no creer que existe algo más que lo que oficialmente nos cuenta. El mundo necesita de gente como vosotros, capaces de transformar este mundo convertido en un camposanto. Formemos un círculo imaginario y liberemos a todos los que se hayan dormido. Durante 2 horas, caminaremos juntos por el camino que haga despertar nuestras conciencias. Unamos nuestras fuerzas y así podremos despertar del cementerio. ¿Cuántas veces nos hemos levantado pensando que solo estamos de paso en esta vida? ¿Cuántas veces hemos pensado que no podemos hacer nada que nos haga más felices o infelices? ¿Cuántas veces hemos hecho algo para solucionarlo? Nunca, ¿verdad? Recuerdo que cuando era un niño, soñaba con poder hacer algo por los demás, poder cumplir el sueño de otro niño, regalarle un viaje o el juguete que más le gustara, o presentarle a su ídolo. Por aquel entonces estaba convencido de que no existía nada imposible, ya que lo que no me faltaban era energía e ilusión. Algo que perdí con el tiempo debido a todas esas cosas que van pasando en nuestras vidas, pero descubrí que nunca es tarde si la dicha es buena, y que no debemos dejar morir ese espíritu de lucha, que debemos superar cada uno de esos obstáculos que se nos presentan sin bajar la mirada y sin bajar la guardia, enfrentándonos a ellos con valentía. Y solo así podremos hacernos llamar despiertos. Después de 40 años, siento que una puerta se ha abierto para poder cumplir lo que tanto ansiaba, ayudar a alguien que lo necesita. Ayer, cuando estaba todavía con los preparativos para este programa, quise visitar la web y el perfil de Facebook de la ONG que trabaja en Nepal y estará presente esta noche en nuestro programa, representada por su presidente. Las casualidades o causalidades de la vida hicieron que se abriera en la pantalla de mi ordenador una fotografía que me dejó claro que hoy voy a cumplir el sueño de aquel niño que fui. La foto de unos niños nepalíes con una sonrisa en la cara que, si os soy sincero, me hizo llorar de rabia y de dolor, y que vamos a compartir en las redes sociales para que entendáis lo que os cuento esta noche. En ese momento me imaginé la situación que están pasando y no pude reprimir mis sentimientos. Rabia. Eso es lo que siente alguien que cree en los derechos humanos, en el derecho a la vida y a ser felices. Me pregunté por qué unos tienen tanto y otros tienen tan poco. ¿Y sabéis lo peor de todo? Que no encontré respuesta. Ahora os pregunto a vosotros, ¿merecen que nadie les ayude? Desde luego, yo, a pesar de no tener medios económicos para ir al lugar donde la naturaleza se ha cebado con miles de personas, esta noche tendré la oportunidad de acercarme más a ellos y, en lo que humildemente pueda, ayudar a los que considero mis hermanos. Porque Nepal nos necesita. Yo, tú y el mundo del misterio podemos ayudarlo. Buenas noches, queridos despiertos. Comienza el despertar del cementerio. Sí, con la cruda realidad de lo que está pasando en nuestro mundo, comenzamos un programa para ir a saludar a Valencia, a la directora de este programa, Nuria Mejías. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos los despiertos, a todo el equipo y bueno, y al universo. Bueno, vamos a irnos más cerquita, aquí al lado, justo a mi izquierda en la mesa, Raúl González, buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo, y muy buenas noches a todos los despiertos. Ahora nos vamos a la capital de España, donde nos espera Gema López. Buenas noches, Gema. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos mis compañeros, a todos los despiertos y un saludo muy especial a todos los que están ayudando y a todas las víctimas en Nepal. También nos vamos a ir a Guadalajara, donde está Lara Cobo. Lara, buenas noches. Hola, buenas noches, Eduardo. Buenas noches, compañeros. Un saludo a todos los despiertos. Bueno, Nuria, yo creo que esta noche va a ser muy especial, ¿verdad? Sí, ya lo es, de hecho. Va a ser una noche en la que tenemos una gran oportunidad que nos brinda el universo. Por eso yo al principio le daba las buenas noches, porque, bueno, tú sabes que hay una persona especial para nosotros que no paraba de darnos las gracias por intentar ayudar. Y nosotros le decíamos a esa persona tan increíble que las gracias teníamos que dárselas nosotros a ellos, porque el que alguien te dé la oportunidad de poder ayudar a alguien, o por lo menos intentarlo, es todo un privilegio. Yo creo que esta noche se nos ha abierto una puerta. Bueno, ya la noche de la semana pasada, ¿no? El viernes pasado se nos abrió una puerta para poder cumplir alguno de nuestros sueños, ¿no? Yo en este caso, como comentaba al principio de todo, era un sueño que yo tenía desde niño y te lo comenté muchas veces, ¿no? Que siempre soñé en ayudar a alguien y poder hacerlo, ¿no? Y esta noche pues tenemos esa suerte y ese privilegio, como tú dices, que nos brinda el universo para poder hacerlo, ¿no? O por lo menos poner nuestro pequeño granito de arena en todo esto. Uh-huh. Yo creo que es una buena circunstancia para que, a pesar de la tragedia que ha ocurrido, siempre hay que ver de todo, pues, el lado, a ver, positivo, por decirlo de alguna forma. Y por esto vamos a poder demostrar que seguimos pudiendo ser uno entre todos y que entre todos podemos hacer algo grande. Y eso tenemos que demostrarlo. Bueno, pues vamos a hablar esta noche, bueno, vamos a tratar muchos temas, pero vamos a comenzar hablando con el presidente de una ONG que nos va a hablar, ya os lo vamos adelantando, bueno, que está en Nepal, y que bueno, que esta noche estará aquí en representación de todas esas personas que dan algo por el otro, ¿no? Que yo creo que es muy difícil, Nuria, dar algo por el otro. Yo creo que solo las personas buenas, ¿no? Que somos muchos, y me considero uno de ellos, que podemos fallar en muchas cosas, pero cuando estamos dispuestos a ayudar al prójimo, pues dice mucho de nosotros, ¿no? Yo creo todavía en el ser humano y sé que hay muchísimos corazones buenos todavía por ahí, sueltecitos. Y efectivamente, como decías, Eduardo, Alfonso Muñoz va a estar esta noche con nosotros en representación de la ONG Menangale. Además, tenemos también a Joanis Corsorais y a la doctora Marrobledo. ¡Qué lujo! ¡Un lujazo! Y nos van a hablar de un caso, pues la verdad es que yo creo que nos van a aclarar un montón de cosas del caso de Mateo Morral. Pues a ver qué descubrimos esta noche, igual que Elena Lorente, que hace 7 días comentábamos, bueno, iba a estar en el programa, pero surgió lo de Nepal y bueno, tuvo la gran amabilidad. Además nos dijo, oye, por supuesto que esté ahí, Rosa Paraíso, sí, hablándonos de lo que está sucediendo. Entonces esta noche, claro, pues también estará con nosotros. Y ya para finalizar, lo prometido es deuda, Nuria, vamos a hablar de, pues, la segunda parte de Amigos Invisibles, que hay mucha gente que la está esperando, que se quedó corto el programa del otro día. Sí, todo el mundo decía, a ver, que estuvimos esperando y al final poquito hablaste, ¿no? Sí, pero esta noche vamos a tener esa segunda parte. Bueno, pues, dicho todo esto, Nuria, vamos a escuchar la cuñita para que todo el mundo sepa dónde nos puede seguir en las redes sociales y vamos a comenzar ya con nuestro primer invitado, al que vamos a llamar a Málaga, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues, ahí va esa cuñita. Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio, en Twitter, @ del cementerio. En Google Plus estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com. Bueno, como os comentaba al principio, cuando estaba hablando hace un momento con Nuria, tenemos esta noche con nosotros a Alfonso Muñoz, que nos habla desde Málaga, presidente de la ONG Mena Gale, en Nepal. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, gracias a vosotros por ocuparos de este pobre país ahora mismo. Y recordarlo desde aquí. Te veo bastante afectado, Alfonso. Hombre, naturalmente. Ha sido un desastre de tal envergadura. Yo que voy a Nepal desde hace ya 17 años, pues este país ya es un poco mi segundo país. Además, tengo una hija nepalí que adoptamos hace 17 años y estoy muy cerca de él y muy comprometido con su gente, claro. Bueno, yo lo primero que quiero, Alfonso, es que nos cuentes quiénes sois y a quién representas esta noche. Bueno, como te dije, esto surgió a raíz de la adopción de nuestra niña nepalí. Bueno, nuestra niña ahora tiene ya 22 años, ¿no? Hace 17 años fuimos a Nepal, la adoptamos, y de ahí el contacto con este pueblo, pues nos hizo comprometernos con ello. Vinimos aquí, organizamos esta ONG. Y desde este tiempo, pues, nos hemos comprometido con este país y al que voy todos los años. Organizamos nuestra ayuda desde allí y le llevamos lo que podemos, nada más. Somos una pequeña asociación privada, de unos 50 miembros comprometidos totalmente con este país. Alfonso, si alguno de nuestros oyentes quisiera estar en esa ONG y ayudar, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, pues tenemos la página esta Facebook, aunque ponga ONG Mena Gale, les saldrá enseguida la página y ahí podrá encontrar todos los datos que quiera saber sobre nosotros, Bueno, también pueden, en nuestra página web, entre www.eldespertardelcementerio.com, también pueden verlo, tenemos un enlace directo ahí. Eso es. Para que todo el mundo, pues, conozca más, ¿no?, vuestro trabajo. Alfonso, ¿cómo es la situación actual en Nepal? Bueno, la situación que he dejado, pues, también es verdad que la zona donde nosotros estamos, donde llevamos nuestra ayuda, está justamente frente al Valle del Lantán, que desgraciadamente está ahora mismo en todos los medios de comunicación, porque es una de las zonas más afectadas. No sé si la habéis oído, donde tenemos un destacamento ahora mismo de militares, de Guardia Civil, que está peinando toda esa zona a ver si se encuentra alguna persona viva, pero que desgraciadamente la mayoría han tenido que fallecer, por las mismas características de donde se ha producido el terremoto allí en este Valle del Lantán. ¿Y tienes constancia de que se esté trabajando solo para buscar españoles o también para buscar gente de allí? Hombre, el destacamento este, creo que ahí lo que ha impulsado ha sido el gobierno español, que ha mandado este destacamento. No sé si otros países han hecho lo mismo. Sabemos que está este destacamento español allí peinando el terreno, pero sin grandes resultados por lo que se ha visto hasta ahora, Sí, porque nos comentaba. Aunque allí, la última noticia que tengo es que hay unas 500 personas desaparecidas, donde 300 aproximadamente de nepalíes y 200 de varias nacionalidades, entre los cuales hay varios españoles, claro. Claro, en los medios de comunicación, Alfonso, se hablaba de que, bueno, en este caso los diferentes países mandaban un destacamento o algún destacamento, pero solo para recuperar a las personas, ¿no?, de origen. Entonces, sí, en este caso el español, por supuesto, va lo que ha sido destacado allí para buscar españoles, pero me supongo que una vez allí, si se encuentran a otra persona de otra nacionalidad, la tendrán que socorrer igualmente, ¿no? Lo que yo ya no sé si hay otros países ahí destacados. Lo que es seguro que tenemos ahí un destacamento de militares españoles y de Guardia Civil que está allí en el Valle de Lantán, que está cerca de la frontera con el Tíbet. No sé si lo situáis vosotros, ¿no? Uh-huh. Está en el Nepal central, justo al lado, vamos, con frontera con el Tíbet. Es un valle muy muy estrecho, al pie de dos picos muy importantes, que son el Lantan 1 y el Lantan 2, de más de 7.700 metros, y ya te digo, es un valle muy estrecho, y no me extraña que con el terremoto haya cubierto totalmente todos los pueblos del camino, claro. Este valle ya lo he hecho yo hace algunos años, y es un valle precioso, o era ya, porque no creo que quede nada, ¿eh? ¿Y tú hace cuánto tiempo que estuviste allí? Bueno, yo hace 17 años que voy a Nepal y voy todos los años, ¿eh? Sí, pero la última vez, claro, Alfonso. La última vez a mí me cogió el terremoto en Katmandú. ¿Y cómo venía es? Justamente del pueblo, yo salí del pueblo el 23 de abril y el 25 llegué a Katmandú con mi hijo, y el 25 nos cogió el terremoto en plena calle de Katmandú, la parte turística de Katmandú, en Tamil. ¿Y cómo es ese momento, Alfonso? Porque me imagino que tiene que ser horrible. Momento, hombre, yo ya lo he explicado varias veces, pero no, en ese momento no eres consciente, porque empieza a temblar todo, empiezan a caerse edificios. Yo pensaba en un primer momento que era una especie de atentado, porque yo vi salir humo, y claro, eran edificios que se estaban derrumbando alrededor nuestro. Y entonces son momentos de pánico en que la gente se desorienta, empiezan a chillar, a correr en todas las direcciones, te pasan por encima, y esos momentos. Después ya empiezas a buscar un sitio, alejarte de los edificios altos, te metes en un descampado, y ahí pues te tranquilizas, ya tomas conciencia de dónde estás, y ahí pasa algunas horas y parece que todo pasa, se tranquiliza, se normaliza la situación, pero claro, después quedan las réplicas del terremoto, que son sucesivos terremotos que se van repitiendo, uh-huh, a los cuales ya casi te acostumbras, ¿no? Porque ya te ves que tiembla la tierra, te agarra a cualquier parte de una puerta, de algo para agarrarte, y te acostumbras a ello. Es curioso, ¿eh? Entonces allí no sé, muy consciente del peligro. Yo he sentido más la situación tan tan dramática que pasamos cuando volví aquí a Málaga, viendo las imágenes desde aquí. Digo, es curioso, es que hemos estado ahí, hemos pasado alrededor de todos estos edificios que se han derrumbado y que efectivamente tienen debajo de todos esos escombros, pues hay personas muertas, que la vida de las personas, pues nada, depende de esto, de circunstancias, de que hayas pasado por ahí un minuto antes o no, nada más. Yo me imagino, Alfonso, el tremendo poder de la naturaleza, ¿no? Sí. Y el desconcierto, porque a lo mejor eso de que eres más consciente cuando llegas aquí, lo ves en las noticias, claro, quizás sea porque en ese momento estás en un estado de shock, ¿no? O sea, sí, desorientado totalmente, por supuesto, y bueno, y ya te he dicho que pasa el terremoto y se normaliza todo, las personas empezamos a hablar unos con otros, volvemos al hotel, nos encontramos con las personas que están allí, los comentamos, y bueno, pues no, en realidad no es consciente del peligro, no tanto. Yo creo que una vez que vuelves aquí y ves las imágenes y te das cuenta de la amplitud de la catástrofe, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que el país, pues yo cuando estuve aquí y vi las imágenes de Nepal y vi el desastre total para ese país, lo que ha significado esto, es que este país no se va a recuperar tan fácilmente. Claro. Es terrible lo que ha pasado allí, ¿eh? Ha perdido todo, todas las ciudades más características de allí, todo el patrimonio cultural de siglos que era el atractivo principal de este país, lo han perdido todo, ¿eh? Y yo creo que las personas que estamos al otro lado, ¿no? Como en este caso los europeos, por ejemplo, yo creo que tampoco somos conscientes de las dimensiones, ¿no? De la devastación del país. Claro. Ahora, yo he visto que las personas han tomado mucha conciencia de este desastre, porque yo no recuerdo que en España Nepal era tan conocido hace unos años como ahora. Ha sido, la gente aquí se ha volcado muchísimo con Nepal, y yo no recuerdo que Nepal fuera tan conocido en España. Yo los primeros años que fui a Nepal me hablaban si yo era catalán, porque los primeros que iban allí eran catalanes. Uh-huh. Después, con los años, pues he visto ya que sí, he visto ya más de la parte norte de España, vasco, madrileño, ¿no? Pero sobre todo los primeros eran catalanes los que iban. Ahora parece que yo me extrañé cuando llegué aquí a Málaga la cantidad de medios de comunicación interesados en entrevistarme, en saber mi opinión sobre cómo lo que había pasado allí, cómo era el país. Es increíble la cómo ha tomado conciencia la España de un país casi desconocido, porque no tenemos ni embajada, tenemos ni consulado. Tenemos ahí un representante consular, que es la directora de un hotel de allí. La embajada la tenemos en Delhi, en la India, ¿eh? Y con eso te digo un poco. Es un poco lo que me comentaba, bueno, lo que comentaba al principio mi compañera Nuria, ¿no? Que sí, en este caso, que ella sigue creyendo en el ser humano, ¿no? Y que siga habiendo personas buenas, ¿no, Alfonso? Sí, yo, una cosa que me ha gustado al principio de vuestra conversación, que desde luego tenemos que agradecer, bueno, muchas veces hay situaciones de estas que nos permiten a muchas personas hacer algo por los demás. Yo estoy seguro que muchísimas personas tienen una oportunidad, o están buscando, o aprovechan esta oportunidad para hacer algo para los demás, que es lo que muchas veces les pide el cuerpo o el corazón, ¿no? Además, Alfonso, la satisfacción, ¿no? Que me imagino que tú tendrás una satisfacción, por lo menos decir, oye, que estoy ayudando a unas personas que lo necesitan, ¿no? Bueno, eso es un lujo. Yo, para mí, siempre lo he creído. Desde hace muchos años, yo esa satisfacción personal de poder ayudar a otro ser humano, eso no todo el mundo tiene la ocasión esta, ¿eh? Es que yo creo que eso es una oportunidad enorme, ¿no? Que seguro, es una oportunidad para, no para todo el mundo, pero para muchas personas, como decís vosotros, que sentimos esa necesidad de ayudar al prójimo. Es una oportunidad que se te presenta una vez en la vida. Uh-huh. Y a mí se me presentó cuando adoptamos a esta chiquita nuestra, que entramos en ese país pobrísimo, con muchas necesidades, y nos dio, yo qué sé, el destino, o Dios, o vamos, según lo que crea uno, ¿no? Nos dio la oportunidad esa de poder ayudar al prójimo, efectivamente. Y yo estoy convencidísimo que fuiste, pues, premiado con creces, ¿no? Sí. Eso es lo que muchas personas deberían saber, ¿no? Que a veces cuando ayudas al prójimo, pues, la sensación, el lleno que tienes de alma y de corazón, pues, no, es enorme, ¿no? Sí, te llena la vida, te lo digo, seguro que sí. Estoy convencido, vamos, lo he sentido yo en mí mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso, ahora mismo, en Nepal, ¿tenéis alguna persona que esté allí desplazada de la ONG? Bueno, aquí el problema que tenemos, los pueblos que ayudamos, como ya te he dicho, están cerca de las fronteras con el Tíbet, ¿eh? Uh-huh. Entonces son pueblos de la montaña, son de la etnia Taman, que está justo al lado del parque este del Lantan. El Lantan es lo que pasa, que es muy conocido porque hay trekking, están en todas las agencias internacionales y hay mucha gente que los visita. Nosotros estamos en la otra parte del valle, ¿eh? digamos que somos los parientes pobres del Lantán, ¿no? Sí. Pero estos pueblos están, ahora mismo están incomunicados por completo. Hoy acabamos de recibir alguna pequeña noticia que por lo menos nos han asegurado que la familia de mi hija se ha salvado, ¿no? Está a salvo, ¿no? Sí. Pero son pueblos incomunicados ahora mismo, por carretera y, bueno, ya no te digo por teléfono y eso, es imposible. Tendremos que esperar. Yo muchas más, ahora mismo yo debería de estar en Nepal. Me gustaría volver ahí porque hemos recuperado mucha ayuda que nos han entregado a las personas. Me gustaría volver a Nepal, pero es que es prácticamente imposible que yo pueda hacer algo allí. Una vez en Kathmandú, bueno, no podría acceder al pueblo. No hay forma, están todas las carreteras cortadas. Ya de por sí es muy difícil con buen tiempo llegar, porque son carreteras de montaña y, bueno, carreteras, camino de cabra casi, ¿no? Que hay que coger. Y ahora mismo con el terremoto están todos, me han dicho que está todo cortado e incomunicado. Así que no podríamos hacer nada, tendríamos que esperar o no sé cómo vamos a acceder ahí. Claro. Tenemos un grave problema porque es que ahora mismo tengo dinero que tenemos ahora mismo para llevar allí, pero si voy a Kathmandú, ¿qué vamos a comprar allí? Allí hay falta de todo, claro, ahora mismo. Y si quiero llevar el dinero allí, tampoco lo puedo llevar porque no hay forma de acceder al pueblo este. Así que tengo un problema enorme. Es que ese es otro problema, ¿no? Que no hay suministros para todos. Bueno, allí yo no sé lo que estará haciendo. Yo supongo que la comunidad internacional se ha volcado con Nepal, ¿eh? Ahora, ¿cómo van a conseguir repartir esos suministros? Ellos mismos tendrán ese problema, salvo que lo transporten en helicóptero. Pues es que no existe otra forma. Yo, si quieres, Alfonso, te doy mi opinión humilde, sí, ¿vale? Al igual que se gastan miles de millones en guerras, no le cuesta nada mandar, no sé, 20, 30 o 100 helicópteros a repartir, claro, comida y a rescatar a gente. Hombre, yo pienso que no tendrán más remedio que hacerlo, ¿no? Deberían hacerlo. No sé, yo en la televisión veo que efectivamente a esta zona están accediendo algunos helicópteros y están llevando ayuda. Ahora, ¿cuánta? ¿Cómo? Yo, la última noticia que tengo del pueblo, personas que han podido venir andando y han conseguido llegar a algunos pueblos y han llamado por teléfono, en el caso de nuestros pueblos no ha habido grandes desgracias personales, salvo creo que ha habido 10 o 15 muertos, ¿no? Pero sobre todo son las casas que han sido prácticamente han desaparecido con el corrimiento de tierra, ¿no? Y las personas pues están a lo mejor durmiendo en tiendas de no sé, fuera de sus casas, no sé si en tiendas de campaña que la habrán llevado, es que no lo sé. Claro. Estamos aquí esperando las noticias sin saber muy bien qué hacer. Yo espero que pronto se solucione, ¿no? La ayuda internacional que llegue rápido, que tomen conciencia de que esto puede pasar aquí también, puede pasar en cualquier país. Sí, pero allí ya desde aquí nos pasa, pero vamos, estamos más preparados. Pero allí tú, como te estoy diciendo, ¿quién le lleva a un campesino allí perdido al pie de los Himalayas? ¿Cómo acceden allí? Y además, la población de Nepal en esa zona está muy dispersa. No es decir, mira, llevo comida a esta ciudad o a este pueblo, ¿no? No, es llevarle la comida a un campesino que vive a lo mejor a 4.500 metros, que tiene un caserío allí, que son 20 casas, por ejemplo. En el otro sitio son 5 casas, ¿no? A 20 kilómetros más dentro de la montaña. ¿Cómo haces tú para repartir esa ayuda? Y yo entiendo también las autoridades nepalíes, ¿cómo hacen? Si no ha pasado a nosotros, hemos querido ayudar en escuelas, en centros de salud, es muy difícil. No puedes poner una escuela en cada caserío. Es un problema enorme que tienen allí. Está muy muy dispersa la población de Nepal. Hay que conocer aquello. Las claro. personas se creen que ahora sí, bueno, Katmandú es la capital, pero se acabó. A partir de ahí son todos pequeños caseríos repartidos y en toda la montaña de Nepal. Son valles, montaña, picos, que no hay carretera, y la mayoría tiene que hacerlo andando. Bueno, un poco lo que es la dificultad que tienen para cualquier cosa. Ya de por sí, para atender las necesidades de todos estos nepalíes que viven dispersos por ahí, en estos casos concretos, no sé cómo pueden hacer, por eso el helicóptero nada más, pero a partir de ahí, bueno, el helicóptero se posará en algún sitio, pero a partir de ahí, ¿cómo se distribuye esa ayuda? Es claro, dificilísimo, creo es que yo. Ese es el problema. Creo yo. Alfonso, estoy bueno. Estoy hablando de alguien que conoce esto bastante bien. Claro que sí. Alfonso, yo te digo sinceramente, yo me gustaría poder irme ahí y ayudar en todo sí. lo que pudiera. Para mí sería un sueño, ¿eh? Sí, claro. Para mí sería un sueño. Si yo, con lo que he pasado, con lo que he visto, y estaría dispuesto a irme mañana mismo para allá. Desde Porque luego. Ahora mismo me consumo aquí diciendo, bueno, ¿yo qué hago aquí? Si yo debería estar ahí ahora mismo. Sí, pero sé que voy a estar ahí, conozco la situación y sé que voy a estar ahí, no voy a poder hacer absolutamente nada. Claro, pero bueno, pero precisamente no por no querer hacerlo, claro. sino porque lo que estás comentando, ¿no? Que no hay medios para llegar a esos lugares, ¿no? A esas partes del Nepal. Porque sí claro. es lo que dices tú, ¿no? Que la capital, todo el mundo, bueno, pues más o menos la conoce, pero es que después hay un montón de pueblos y aldeas pues que están ahí. Eso, alejadas repartido y alejadas muy las unas de las otras, no es que son como pueblos aquí, bueno, este pueblo aquí se concentra, no están repartidos por todo el territorio uh-huh. y no repartidos en una llanura, sino uno está a 4.000 metros y el otro está en el valle a 1.500, ¿no? Claro. Y el otro está en la falda de la montaña y se accede por un pequeño sendero, un camino de cabras que solamente se puede hacer andando. Claro. Bueno, Alfonso, yo te quiero dar las gracias por estar esta noche con nosotros. Quiero decirte lo mismo que le dije a Rosa Paraíso la semana pasada, que estás invitado siempre que quieras, siempre que tú lo veas oportuno y siempre que nos quieras contar todo lo que está pasando en el Nepal. Estás invitado a nuestro programa y le voy a pedir a mi compañera Nuria que recuerde el número de cuenta donde todos los que quieran pueden ayudar a Nepal. Nuria, ¿cuál es el número de cuenta al que pueden en el que sí. pueden ayudarnos? Recordamos que el nombre es ONG Mengale y Mena, el número Mena, de cuenta Mena Gale. Es Mena Gale, exacto. Sí. Y el número de cuenta es ES42-0049-3727-83-20-94-51-24-68. Lo repetimos. Perfecto, muy bien, muy bien. ES42-0049-3727-83-20-94-51-24-68. Bueno, y para todos los que quieran visitar vuestra página web, que entren también, pueden hacerlo desde www.eldespertardelcementerio.com. Tienen un enlace directo, le dan ahí y conocen más vuestro ONG. Alfonso, muchísimas gracias, porque esta noche nos has traído un poquito más de lo que está pasando por ahí y nos has abierto una puerta para todos los que quieran ayudar. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Es una forma a lo mejor de concienciar más a las personas, pero yo he visto desde luego muchas personas concienciadas con el desastre de Nepal, ¿eh? Me he visto un poco sorprendido también agradablemente. Entonces nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Eso es. Del pues ser muchas humano. Muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Muchas gracias a ti, Alfonso. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Viaja con nosotros a las profundidades del misterio. Escucha El Despertar del Cementerio. Una forma diferente de compartir el misterio. Buenas noches, doctora Mar Robledo. Buenas noches, Joanis. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta noche vamos a hablar de un personaje llamado Mateo Morral Roca. ¿Quién era? Pues Mateo Morral Roca era un joven de 26 años en 1906, el cual, bueno, pues en contra de lo que, bueno, pues se puede tener en cuenta, era un chico que había viajado, que hablaba idiomas, hablaba alemán, francés, inglés, castellano y catalán. Y bueno, pues tenía conocimientos de ingeniería y bueno, pues no era un ignorante, era una persona bastante culta. Era el mayor de tres hermanos, era el hijo de un industrial textil catalán con una muy buena producción y proyección en la fábrica en Europa. Bueno, una familia burguesa. Lo que pasa es que, bueno, Mateo Morral se beneficiaba del acomodamiento de la familia, pero tenía otras inclinaciones. Como una anécdota, pues su hermana la recriminaba mucho que no fuera presumida, quería que se cortara el pelo, quería que no vistiera con los vestidos de la época, sino que se vistiera más como un chico. Y bueno, pues ese, así a grandes rasgos, era la personalidad de Mateo Morral. Mateo Morral fue acusado de participar en un atentado, pero anteriormente lo había hecho contra alguien. Efectivamente, justo un año antes, en París, Mateo Morral, junto con un grupo de afines a sus ideas, atentaron contra el regente, bueno, en ese momento era el rey Alfonso XIII, y bueno, pues salieron ilesos, pero bueno, también fueron víctimas de un atentado de Mateo Morral y bueno, unos compañeros también con artefactos explosivos en París, no sé si lo he dicho. Me imagino que en la época tendrían controlados a los que ejercían la violencia contra las personalidades, ¿o no es el caso? La razón de la creación de los servicios de inteligencia, tanto europeos como españoles, bueno, pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, pues se ven forzados porque, bueno, pues hay grupos que para defender sus ideas o sus planteamientos, pues lo deciden reforzar con resoluciones un poco violentas, tanto sean pues con asesinatos o con explosivos. Se puso de moda, bueno, pues el conocimiento de ingeniería y bueno, de química para poder respetar y fabricar artefactos. Mateo Morral dominaba estas dos técnicas y creaba y era así reconocido como fabricante, ¿no?, entre comillas, de artefactos explosivos. Y bueno, pues en España se crearon servicios de inteligencia precisamente para perseguir, ¿no?, o continuar siguiendo a personas que tenían estas ideologías, que para los que tenían el poder para perseguir y tenerlos controlados. Ahora nos vamos a trasladar al 31 de mayo de 1906. ¿Cómo fue lo ocurrido en el número 88 de la calle Mayor de Madrid? Bueno, pues en ese día se estaban celebrando las nupcias de Alfonso XIII aquí en Madrid, y bueno, pues el cortejo nupcial estaba subiendo por la calle Mayor, y a la altura del número 88 era donde estaba hospedado Mateo Morral Roca, en la cuarta planta, y su habitación daba a la calle Mayor. Desde una semana antes, todos los días recibía unos ramos de flores, ¿no?, para no levantar sospechas. Y bueno, pues durante ese periodo fue construyendo la bomba. Y bueno, pues para que nos hagamos una idea, pues tenía como el tamaño de un balón de fútbol 7 o un balón, un tamaño de ese calibre. Y luego pues salían como una especie de tuercas, en las cuales fue colocando una serie de flores. Hay testigos presenciales que dicen que eran rosas rojas y que era una composición como muy muy bonita. Porque se recoge un testimonio en el cual cuando lanza la bomba desde el balcón, alguien del testigo en cuestión dice: ¿qué ramo más bonito? Conllevando la muerte dentro del ramo. Y bueno, pues el ramo, desde la cuarta planta, lo lanza Mateo Morral con no se sabe bien si con mal tino, pero la bomba, el ramo de flores, golpea unos cables del tendido del tranvía y se proyecta hacia la acera, provocando la detonación, evitando que el cortejo real sufriera graves consecuencias. Lo sufrió el pueblo. Bueno, ¿y qué ocurre después del atentado? ¿Qué pasó? Pues mira, el atentado, la bomba estalla más o menos a las 13:55, ¿de acuerdo? Y en ese momento, se crea el caos en Madrid. Madrid se cierra y, hay un... se desorienta absolutamente todo. Imaginaros, hay una foto de la ABC que creo que es uno de los primeros reportajes gráficos en los cuales el periodista está en el momento adecuado tomando la foto concreta. Y en la foto se puede ver el desasosiego que se crea, ¿no? La crueldad, los proyectiles de la metralla llegan a la cuarta planta de los edificios matando gente, ¿eh? Imaginaros la trayectoria y la fuerza que tenía la bomba. Poca gente sabe que hubo un segundo artefacto que es el que se depositó en Capitanía, y esto vendría a reforzar la idea de que Mateo Morral no trabajó solo, que trabajó con más apoyo, pero este segundo artefacto no explotó. Viene recogido en el sumario. A las 13:55 lanza la bomba desde el balcón, el cual, le habían solicitado, porque es una habitación de huéspedes, había solicitado los dueños que si podía compartir para que él pudieran acceder otros huéspedes, en las épocas, hoy en día se siguen alquilando los balcones para poder acceder o ver acontecimientos. Me viene a la cabeza las uvas en la plaza, en la Puerta del Sol, se alquilan los balcones, bien sea para la televisión o para gente que quiere celebrar las campanadas, se alquilan los balcones. En la época no era diferente. Y él dijo que se encontraba mal y que no quería visitas y que no contaran con poder entrar. Y se explota la bomba. Y él rápidamente baja las escaleras antes de que pudieran reaccionar las autoridades, y se cruza con gente y él disimulando pregunta: ¿qué ha pasado? Y la gente se queda atónita porque realmente hay una conmoción que nadie sabe. Consigue salir del portal y en primera instancia quien se hace cargo de la investigación son los militares, pero una vez que entran en el edificio y empiezan con las pesquisas, él ya sale y se va a la redacción de un periódico. El periódico se llamaba en la época El Motín, y se presenta al director, que se llamaba José Nackens, y le solicita que le ampare. Y este señor comparte las ideas en principio con Mateo Morral, porque además le dice qué es lo que ha ocurrido, que él es el causante del atentado. Y bueno, pues Nackens, junto con un colaborador suyo, un señor que se llamaba Aquilino, pues le acompañan por Madrid andando hacia la ciudad lineal para coger un transporte que les llevarían hacia lo que era en la época las afueras de Madrid, que vendría a ser los depósitos del canal de Isabel II. Allí se reúnen se van reuniendo con distintas personas para solicitarle que acojan a Mateo Morral. Lo que pasa es que Nackens no dice realmente quién es Mateo Morral, sino dice que es un estudiante de periodismo, dice que es un italiano, y bueno, pues al final encuentra un sargento Mata, y bueno, pues le hospeda en su casa con su familia esa noche, y la mañana siguiente la mujer de este sargento retirado le va a comprar ropa, porque Mateo Morral va de traje y le compra ropa de la época de trabajo, de labranza, ¿no? Lo que hoy sería un traje de mecánico, lo que pasa es que sería de dos piezas, chaqueta y pantalón y una camisa, con unas alpargatas también. Uh-huh. Uh-huh. Hicimos una descripción para una recomposición del lugar, de los hechos. Y bueno, pues a la mañana siguiente se coge la ropa, se la pone, se va, y bueno, pues el día 2 de junio llega finalmente a un lo que se llamaba en la época un ventorrillo, el ventorrillo de los Jaraices, que estaba en el término municipal de San Fernando, y llegó sobre las 6 de la tarde, las 18 horas, y allí pues se encontró con un matrimonio que regentaba el ventorrillo, Genaro Chamorro y su mujer, y bueno, pues les pidió de comer. Y sabemos qué es lo que pidió. Pidió una tortilla de 3 huevos y un trozo de bacalao, pan y vino tinto. Y bueno, pues mientras que se lo estaba comiendo, el marido, el señor Chamorro, dictaminaron, bueno, en las declaraciones que hacen posteriormente, sospechan que se asemeja muy bien al que ha atentado contra la familia real, y dictamina. Lo que pasa es que esas declaraciones nos es un poco sospechosas, porque en la época no es como hoy en día, que tenemos acceso a toda la información, sino que bueno, pues que en la época, bueno, pues podía pasar a lo mejor 2-3 días para que llegara la información a determinados estratos, ¿no?, de la sociedad. Y bueno, pues el señor Genaro toma la decisión de dejar a su mujer en el ventorrillo y irse a buscar la Guardia Civil. Pero en ese bypass entra en el local Fructuoso Vega junto con dos compañeros de trabajo. Fructuoso Vega era un guardia forestal que estaba en las inmediaciones, en el soto de Alborea, y bueno, pues también junto con la mujer del señor Chamorro, pues comentan y bueno, pues le empiezan a interrogar a Mateo Morral, ¿no? Le preguntan por de dónde viene, a dónde va, si está al corriente del atentado. Y bueno, pues deciden que después de tomarse unos vinos, porque así vienen en el sumario, comparten unos vinos con Mateo Morral, deciden que le acompañe, no esperan a la Guardia Civil, sino que le acompañe al cuartelillo. Y también es un poco llamativo que Fructuoso Vega decide que le acompañe, o sea, que le va a llevar él solo. Tengamos en cuenta de que en ese momento Mateo Morral era la persona más buscada de Europa, porque ya en pocas horas ya dictaminaron el nombre y el apellido y bueno, pues la orden de búsqueda y captura para Mateo Morral. Entonces, bueno, pues Fructuoso Vega decide que le acompañe al al cuartelillo, pero dice que si no, a sus compañeros, que si no le quieren acompañar, que él se va a estar solo para llevarle al cuartelillo. Y bueno, pues ahí ocurre una serie de acontecimientos que bueno, pues que los hemos estado investigando. ¿Cómo son los últimos momentos de la vida de Mateo Morral Roca? Pues mira, en los últimos momentos, dentro de lo que son las declaraciones, hay varias declaraciones. Como os he comentado hace un momento, el marido del señor Chamorro se va al cuartel de la Guardia Civil y cuenta que de regreso de salir del Ventorro a Mateo Morral, y detrás va el señor Fructuoso. Que a unos 50 pasos de lo que es el local, Mateo Morral, sin mediar palabra, saca una pistola del bolsillo y dispara en la cara a Fructuoso, y acto seguido a 20 metros, o sea, se separa unos 20 metros y se dispara en el pecho. Y se dirige hacia un caminante. Y esa era la declaración del señor Chamorro. Pero su mujer declara que sale Mateo Morral, sale Fructuoso, y a 50 metros Mateo Morral se gira, dispara a Fructuoso, y ahí inmediatamente se dispara Mateo Morral y cae fulminado. Ya aquí hay, del matrimonio, no coinciden las versiones. Uno dice que cuando se dispara en el pecho Mateo Morral, se dirige hacia un caminante y ahí ya cae, y la mujer no ve al caminante y dice que cuando se dispara Mateo Morral en el pecho, cae fulminado. Y luego hay otra declaración que es de la Guardia Civil, la cual, pues, ni con unos ni con otros. Coinciden solamente en que a unos 50 metros de lo que es el local, se adelanta 20 metros Mateo Morral, dispara, pero que camina durante un tiempo y cae de bruces, pero tampoco hay caminante, pero no cae fulminado. O sea, hay tres versiones de un mismo hecho. ¿Qué nos dicen las autopsias? Bueno, pues la autopsia en principio de Mateo Morral, los peritos, los dos forenses que practican la autopsia, hay que decir que no eran dos forenses cualquiera, que eran dos autoridades dentro de la medicina legal en ese momento, de la medicina forense en España. Bueno, pues lo que cuentan es que Mateo Morral pues presenta una lesión por entrada de un proyectil producido por un arma de fuego en la zona del pecho, en la zona central, un poco hacia la derecha, para que todo el mundo nos pueda entender, el orificio de entrada, y el orificio de salida se encuentra en la espalda, de tal forma que el disparo había tenido una dirección descendente y de derecha a izquierda. A ver, esto, bueno, pues describen el orificio, bueno, y en esto coinciden tanto los forenses en sus declaraciones, en su ratificación, como porque ha habido discrepancias en cuanto a las lesiones que presentaba el cuerpo, tanto por el médico que le atiende inicialmente como por los médicos forenses. Pero en lo que coinciden todos es que el tamaño que presenta este orificio, bueno, pues es de exactamente 15 milímetros. Y que, claro, 15 milímetros producido por un disparo a bocajarro o a cañón tocante, que es como se debería haber disparado Mateo Morral, o como se presupone que se podría haber disparado. Y bueno, pues para mí lo más significativo, porque bueno, pues hacen una descripción muy, muy bien hecha de todas las lesiones internas que presenta el cuerpo a raíz de ese disparo. Pero para mí lo más relevante es que en sus conclusiones, disculpad, los forenses dicen textualmente lo siguiente, y es que la causa de la muerte puede haber sido un suicidio. Quiero decir, no lo afirman, sino que lo dan como una posibilidad que haya sido un suicidio. aparte de eso, claro, el cuerpo presenta otra serie de lesiones, pues en las manos, presenta lesiones defensivas, incluso en las muñecas se puede observar una marca que puede haber sido producida por haber estado, pues por una ligadura, haber estado pues con algo en las muñecas. Presenta luego también otra serie de lesiones en la cara que están producidas por golpes con un objeto contundente y esto de alguna forma contradice lo que estaba contando Gianni de la versión oficial, porque si realmente no puso ningún tipo de resistencia, que fue de una forma tranquila y sosegada con este hombre, con Fructuoso Vega, el guarda forestal, pues ¿a qué son debidas esas lesiones? Porque hay además, concretamente hay una lesión dos que presenta en la cara, una en un lado, para que se hagamos una idea, al lado de la mejilla derecha, que es una lesión como de arrastre, una raspadura, pero luego presenta una lesión por un objeto contundente en los labios, en la boca, de tal forma que le produce una herida en la parte, en el labio superior, y en el labio inferior tiene una escoriación que es típica cuando de un golpe en la boca, que se produce por los propios dientes. Y los forenses señalan que hay una pérdida de piezas dentales, pero no explican ni siquiera dan una hipótesis de esas piezas dentales, cómo se han podido perder. Y habida cuenta de estas lesiones que presenta en la cara, bueno, pues eso es una incógnita más que tiene este caso, ¿no? También la autopsia de Fructuoso presenta un orificio de entrada en lo que sería la mandíbula, pero la trayectoria sería descendente. O sea, ¿eso qué significa? Que el disparo que percibió tuvo que ser a una altura de unos 2,30 metros, una cosa así. Y bueno, pues Mateo Morral era alto para la época, era 1,71, si no recuerdo mal. Sí, 1,71. Y bueno, pues la descripción de los hechos es que le apunta a la mandíbula y dispara, pero con un más o menos con un ángulo recto, ¿no?, del brazo con el cuerpo. Pero no en ningún caso levantara la pistola con unos grados mucho más elevados. Y la entrada sería en la mandíbula con salida de orificio en el cuello. Y bueno, pues lo que presentan los cuerpos a lo que son las testificales hay una controversia. Claro, y sobre todo hay que tener en cuenta que en el caso concreto de Mateo Morral, esa trayectoria de ese disparo es muy poco frecuente. Estadísticamente, en estadísticas de suicidio por arma de fuego, una persona se dispara en el pecho y de esa manera, bueno, pues es la prevalencia en este tipo de en la casuística, es relativamente baja, hablando de un 0,00001%, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también hace pensar que la posibilidad de suicidio, pues en principio, pues solamente con eso, bueno, pues ya lo pongo en cuestión, pero con ese orificio de entrada de 15 milímetros y con el proyectil con el que, con el arma realmente que se asocia a la muerte de Mateo Morral, que era su propia arma, pues lo hace realmente incompatible. Además, consultamos con todos los servicios de medicina legal que conocemos y es casi todo el mundo, porque bueno, pues estamos en contacto por trabajo, y la causística, en países, en su historia, hay muchos países los que nunca han tenido una anotación de casos, ¿no? Cuando uno se dispara para el suicidio quiere que sea rápido y efectivo, y normalmente se elige la cabeza, ¿no?, donde dispararse. Exacto. Por eso la posibilidad del disparo en el pecho es como método de suicidio es pues muy muy muy improbable. Existe como en todo, en cualquier estadística un pequeño porcentaje de posibilidad, pero ya digo que además esto, si eso se añade ese tamaño de ese orificio de entrada con el arma de Mateo Morral, pues yo creo que desde luego se puede descartar el suicidio, ¿no? ¿Cuántos fallecidos existen por este atentado? Pues mira, fallecidos, además estamos realizando ahora mismo un estudio para también una publicación militar, porque principalmente los fallecidos fueron militares, por las escoltas, por los guardas que custodiaban el desfile. Bueno, pues hay entre 24 muertos oficialmente y 60, ¿de acuerdo? Pero luego hay unos 100 heridos, incluso más. Y entonces, bueno, pues creemos que bueno, se merecen una atención después del siglo que ha pasado, siglo largo, pues de rescatarlos del anonimato y bueno, pues ponerles nombres y apellidos, aunque solamente sea para acordarse de estas víctimas. ¿Y cuántas armas se intervinieron en los últimos momentos? Pues mira, el arma que se asocia a Mateo Morral es una Browning. Es una pistola pequeña, de las llamadas de chaleco, y bueno, pues esta es en principio la única arma que hay constancia que participase en los hechos que ocurrieron aquel día, ¿no? Sí, porque el guardia Fructuoso lleva una escopeta que es más compatible con el orificio del pecho que tenía Mateo Morral. Ya para finalizar, ¿existen peritajes de la pistola Browning? Sí, existen peritajes en las actas del proceso que hubo y dictaminan que es una pistola que es procedente de una fábrica belga y que se vendió a Inglaterra y de allí viajó a España. La pistola Browning, bueno, pues tenía... se dice que por eso habla mucho del calibre de esta pistola en concreto. Y se basan en las primeras que hubo, pero concretamente en el peritaje que consta en estas actas sumariales, la Browning que tenía Mateo Morral era una arma que estaba rectificada para proyectiles de 8 milímetros y que tenía una capacidad, creo recordar, Iván, que era de 7 proyectiles. Sí, exactamente, son 7 proyectiles y además recordemos... vamos a hacer un ejercicio mental, ¿no? En el que, bueno, pues la única arma en la cual oficialmente participa para matar tanto a Fructuoso como para el suicidio de Mateo Morral es esta pistola, que es una pistola, como ha dicho bien Marimar, una pistola pequeña de bolsillo, de las llamadas de la época, de los jugadores de póker. Y bueno, pues el calibre de la bala son 8 milímetros, ¿vale? ¿Cómo 8 milímetros pueden provocar un orificio de 15 milímetros? Exacto, sobre todo en un disparo de ese tipo, porque, claro, sí es cierto que con munición de hoy en día, que, bueno, pues es otro tipo de munición, pues, bueno, pues el orificio de entrada puede ser variable, ¿no? Pero con la munición de la época, que es lo que hay que pensar, en la munición de esa época, un disparo a bocajarro o cañón tocante, que es como en principio, pues debería haberse producido este disparo, pues para que fuese un suicidio, lógicamente, pues no es compatible con ese tamaño. El orificio de entrada tendría que haber sido de tamaño inferior a esos 15 milímetros. Como siempre, doctora Mar Robledo, Joanis Corsorais, muchísimas gracias por traernos estos temas tan interesantes de esa España que desconocemos. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por habernos, bueno, pues hecho un huequecito y ocupar un poco más de espacio de lo normal en vuestro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias porque, bueno, pues yo creo que este tema es forma parte, como en otras ocasiones, en otros estudios que hemos realizado, ¿no?, de la historia de nuestro país y al final, pues vemos que no es como nos lo han contado y el que, bueno, pues vuestro apoyo e interés por nuestra investigación, pues os lo agradecemos mucho. Para nosotros es un gran honor. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Descarga nuestro programa en www.ivox.com o nuestra página web www.eldespertardelcementerio.com. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Bueno, querías contarnos dos casos en concreto que han sucedido a gente pues muy cercana a ti, ¿verdad? Relacionado con lo que son los amigos invisibles. Pues sí, así es. Primero, creo que querías contarnos algo que le pasó a tu hermana. Bueno, pues mi hermana de pequeñita, con 4 o 5 años más o menos, estuvo mucho tiempo, no recuerdo, yo también era pequeña, claro. Claro. Uh-huh. Entonces, por las noches, se despertaba diciendo que a los pies de nuestra cama había dos niñas cogidas de la mano y que nos miraban. ¿Ella veía dos niñas cogidas de la mano a los pies de vuestras camas? Sí, sonriendo y mirándonos. Uh-huh. Y ella, pues, al principio no le asustaba. Luego ya, conforme se fue haciendo un poquito más mayor, ya le causaba más respeto porque era más consciente de que allí no había nadie, ¿no? Sí. Físicamente, realmente. Uh-huh. Y bueno, pues nada, nos observaban hasta que una vez, en una ocasión, mirando unas fotografías de cuadros y tal, vio las meninas. Sí. Y le dijo a mi madre que eran niñas como esas, que tenían los mismos vestidos, los mismos trajes. O sea, que iban vestidas de traje como de época. Pues sí. Uh-huh. Eso parece, ella sí lo manifestaba porque le preguntaban cómo vestían y ella decía que con trajes largos, pero no explicaba nada más. Uh-huh. Hasta que ese día ya lo vio ya reflejado en el cuadro y ya pues le dijo a mi madre cómo eran los trajes de las niñas. Sí. ¿Tú en ningún momento las viste? No. No, nunca. ¿Y ella siempre que las veía en el mismo sitio, Ana? Sí, a los pies de nuestras camas. O sea, ¿no lo vio, por ejemplo, no las vio en el pasillo de la casa, por ejemplo, en alguna ocasión? No. Uh-huh. No. Mi hermana es que de pequeñita ha sido siempre muy, no sé, ha visto cosas que los demás no veíamos. Sí. Yo soy 4 años mayor que ella y siempre la llevaba detrás de mí. Y de repente se asustaba y se ponía a chillar porque decía que yo estaba en el pasillo. Yo no estaba en el pasillo. Uh-huh. O sea, veía cosas que los demás no veíamos. ¿Y cuánto tiempo duró más o menos el que ella viera a estas dos niñas? Pues no lo sé, pero por lo menos 3 años. ¿Años, entonces, estamos sí, hablando? Años. Uh-huh. Fueron años, sí. Nunca ¿Y nunca le dijeron nada? No, ajá. Nunca. ¿Solamente la miraban? Nos miraban a las dos, porque dice que las camas tenían solamente entre una y otra había una distancia pues de una mesita pequeña. Sí. Entonces estaban entre las dos camas. Una era más mayor, la otra era más pequeña, más o menos de las edades que nosotras teníamos en aquella época. Uh-huh. Y nunca dijeron nada. ¿No habéis vuelto a saber nada más de estas dos niñas? No. ¿Ella no ha vuelto a soñar con ellas ahora cuando más mayor? ¿No? ¿Nada, no? No, nada. Me da la sensación que ella dejó de verlas cuando empezó a tener miedo de verlas. Sí. Es más o menos, ella empezó a tener miedos porque ya se hacía más mayor, uh-huh, ya se daba cuenta de que no eran personas reales. Claro. Y claro, pues en mitad de la noche, pues, uh-huh, y dejó de verlas. Luego también querías comentarnos algo que veía tu propio hijo. Sí, esto ya es mucho más reciente. Sí. Pues tenía 2 añitos. Y cada vez que íbamos al parque, a cualquier parque, ¿eh?, no empezaba a decirme que le dijera a esa niña, decía él, que dejara de mirarlo. Uh-huh. Y claro, pues en un principio no entendía bien de qué iba el tema hasta que me di cuenta que, bueno, era algo que estaba viendo él y que los demás no veíamos. Y siempre se ponía en un rincón del parque, parece ser, la citada niña, y lo observaba, lo miraba. Y a él le incomodaba, porque no me decía, es que no me habla, mamá, dile que no me mire, que me da miedo. Y así estuvo, esto ya fue menos, esto estaría en unos 3 meses así. Uh-huh. Unos 3 meses hasta que coincidió que su abuela paterna falleció. Y el día del entierro la volvió a ver, a la niña, y ya nunca más me ha vuelto a decir nada. En este caso, ¿la niña le habló en algún momento a tu hijo? También, solo lo miraba. Lo que pasa es que a él le inquietaba. ¿Le daba miedo cómo le miraba a esta niña? Sí. Él lo ponía muy inquieto y vamos, quería hasta marcharse. No le gustaba cómo lo miraba. ¿Y siempre a esta niña la veía en los parques donde ibais a jugar? En los parques, ¿no? Sí. ¿En casa nunca? Nunca. Ajá. En el parque. Él la veía en los parques, cualquier parque que fuéramos, sí. Me lo decía. ¿En algún momento te dijo cómo era? ¿O le preguntaste tú cómo la veía? Sí, yo le preguntaba porque, claro, pues me resultaba muy curioso, porque a la gente del parque, en alguna ocasión, al estar atento a lo que él decía, los inquietaba porque daba un poco de respeto, claro, ¿no? Un niño pequeño. Sin ningún tipo de... No, allí no había nadie. Él señalaba el sitio donde veía a la niña. Uh-huh. Y ya te digo, pues era bastante inquietante y yo le preguntaba. Y es que era muy chiquitín, la verdad es que era muy pequeño. Sí. Y me decía que era una niña, y de ahí no lo sacaba. Y que no lo mirara, y que me decía que la riñera, que le dijera que se fuera, que no lo mirara. Uh-huh. Y así estuvo, pues ya te digo, más o menos 3 meses. Y ya nunca más. Y ya también desapareció. Sí. Lo curioso, lo que más me llama la atención, es que, claro, yo recuerdo muy bien el día que desapareció, porque fue un día señalado para nosotros. Uh-huh. Y ya no volvió a decirme nunca nada más. Sí, porque coincidió con el fallecimiento de su abuela, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, la verdad es que es bastante inquietante, ¿eh? El imaginarte esa escena de tú con tu hijo en el parque, columpiándolo y él señalando y quejándose, ¿no? De que hay una niña que no deja de mirarle y que tú a esa niña no la ves. Bueno. Pues sí, porque era un niño muy pequeño. Uh-huh. Si fuera un poquito más mayor, que ya empiezan con fantasías y... Pero es que aún era un bebé y no... Vamos, no lo veía yo influenciado por nada. Claro, no estaba contaminado por películas que hubiera, claro. O por historias que hubiera escuchado, porque, claro, era muy pequeñito. Estamos hablando de 2 años, ¿no? 2 años, uh-huh. 2 añitos tendría, sí. Uh-huh. Claro, se comunicaba como podía, el pobre. Claro, uh-huh. Claro, y a él mismo, él lo que tenía claro es que la veía. Sí. Eso es lo que la veía y que lo miraba. Sí. Como me imagino que tampoco se comunicaba de ninguna manera, pues a él le daba miedo, tanto que lo miraba y no le decía nada tampoco. Claro. Uh-huh. No sé. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por haber querido compartir esto con nosotros. Voy a aprovechar para una cosa, porque tú y yo nos conocemos desde hace muchísimos años y quiero decirte, pues, una vez más, que te quiero, y lo sabes. Muchas gracias, Lidia. Yo a ti también te quiero. Formas parte de mi vida. Bueno, y lo que me gusta a mí, eso. Yo encantadísima. Bueno, Ana, no te entretenemos más, ¿vale? Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Nuria. ¿Quieres formar parte de nuestro equipo? Envíanos un email info@eldespertardelcementerio.com. Nuria, un tema interesantísimo, ¿eh? El que nos está contando, un caso, bueno, interesante el que nos cuenta Ana. La verdad es que lo piensas así en frío y dices, bueno, tú imagínate esa mujer en el parque viendo a un niño que no conoce de nada, diciéndole a su madre y señalándole hacia pues uno de los bancos del parque, diciéndole que ahí hay una niña y que no le gusta cómo le está mirando esa niña. Eso, escuchándolo de un niño, como puede hablar con 2 años, imagínate. Es que verse en esa situación, yo comentaba la semana pasada que, bueno, una persona cercana a mi familia pues había visto a su abuelo, ¿no? Y sí, lo describía como lo había visto el día de su entierro, cuando ella no lo había visto ese día, y sin embargo describía la ropa que llevaba y todo. Y los niños es que siempre dan un poco de yuyu, ¿no?, cuando le pasan estas cosas, porque ellos todavía no tienen la imaginación contaminada, digamos. Tienen imaginación, pero no contaminada, ¿no?, como claro, los adultos. Claro, es lo que nos decía Ana, que, a ver, con 2 añitos ni ha visto películas de miedo, ni ha escuchado historias que le hayan podido contar, ni nada por el estilo. El niño está claro que no estaba mintiendo. Él estaba viendo a esa niña y sobre todo estaba viendo pues la mirada, ¿no?, que no le gustaba cómo le miraba. Es súper curioso, ¿no? Además, el que el niño sienta un miedo, ¿no? O sea, no me gusta cómo me ves. En este caso, no sé, es ese súper extraño, ¿no?, lo que le está ocurriendo a ese niño en ese momento. Que, a ver, los niños normalmente no suelen ver con miedo a nadie, ¿no? Tienen una mirada limpia. Y que de repente te diga, oye, que aquella me está mirando mal. Sí. Muy, muy extraño. Y además, todavía más extraño cuando coincide en la fecha justa, el día, o sea, el último día que ve a la niña es el día del fallecimiento de su abuela, de la abuela del niño. No sé, era como si fuera una mensajera, la niña esta pequeñita que veía, porque una vez falleció, la abuela ya no apareció nunca más. Bueno, el caso es que esto existe, hay muchos testimonios, incluso de personas adultas, como nos va a decir o nos va a contar Lara, ¿verdad, Lara? Pues sí, efectivamente. Yo conozco un caso de un adulto que tuvo de pequeño amigos imaginarios y además, mira, os lo voy a relatar como de la siguiente forma. Yo era un niño muy introvertido y no me relacionaba con los otros niños de preescolar, la escuela secundaria o incluso más tarde en la vida diaria. Los únicos amigos que tenía eran los imaginarios y para mí eran tan reales como cualquier otra persona. Me sentaba y jugaba con ellos, hablaba con ellos, incluso a veces celebraba fiestas con ellos. Mis padres, al no poder ver nada más que a un niño hablando consigo mismo, a menudo se reían, creyendo que era solo mi imaginación de niño. Dicho esto, hoy en día me acuerdo perfectamente de mis amigos imaginarios, enfrente de mí, teniendo largas conversaciones con ellos y en ocasiones muy intensas. Ahora que ya soy adulto, estoy seguro de que eran reales y que me podía comunicar con ellos. O sea, imaginaros el relato de una persona adulta que todavía recuerda que tuvo, pero además perfectamente, esos amigos imaginarios, ¿no? Aunque bueno, que la mayoría de los médicos y psicólogos, pues bueno, que están de acuerdo en que la teoría de los amigos imaginarios, pues es un proceso común mostrado por una imaginación sana. Además es que es bueno tener, pues desarrollar la imaginación, la creatividad, que además nos viene muy bien de adultos luego, que siempre nos falta. Y bueno, pues luego hay otros casos, ¿no?, que habría que tratarlos de diferente forma, claro. Bueno, en este caso Gema nos comentaba algo que le ocurrió a ella, además ya de adulta, ¿no, Gema? Pues sí, sí me ocurrió una cosa muy curiosa, porque yo tendría más o menos, no sé, 15 o 16 años. Vivíamos en Carabanchel y era, en aquel entonces era un piso pequeño y ya éramos varios hermanos. Entonces había nada más que dos dormitorios y en uno de los dormitorios pues tenía mi madre puestas unas literas y ahí dormían mis hermanos. Y me tocaba a mí dormir en el salón donde había un sofá cama. Mis hermanos siempre decían que no querían dormir en el salón. Pues nada, me tocaba a mí. Y nada, yo una noche empecé a ver, yo estaba tranquilamente, estaba leyendo, porque aprovechaba, digo, bueno, pues así estoy sola en el salón y aprovecho para leer tranquila. Ya voy a dormir, apago la luz y veo que por encima de uno de los sofás empieza como a subir, como una sombra blanquecina, como en forma de huevo, que empezaba a subir por encima del sofá, se movía, se paraba, se volvía a mover, se paraba, volvía a bajar, volvía a subir. Yo decía, qué reflejo más extraño. Yo pensaba que era un reflejo que entraba por la ventana. Nada, me fui a la ventana, bajé la persiana del todo, miré por si había algún tipo de reflejo de, no sé, de alguna casa o de... Porque allí no había, en ese lado del salón, no había ninguna carretera ni ninguna calle. Todo daba... Este piso, este bloque de piso estaba construido por encima de unas casitas bajas que había al lado. Entonces era como una especie de zona sin carretera y sin calles. Las calles pillaban mucho más lejos. Nada, como decía, bajé la persiana, cerré la ventana y al rato vuelvo a verlo otra vez. Uh-huh. Sube, baja, era como yo a mí me recordaba la forma de un niño jugando. Subía por el sofá, pero no solamente se reflejaba en la pared, sino que también se reflejaba en el sofá. Yo me quedé extrañada, pero no me daba miedo. Lo curioso es que a mí esa sombra no me daba miedo. Yo me dormí tranquilamente. Así me pasó durante varias noches seguidas. Bueno, pues ya con el tiempo, yo pensando que era una imaginación mía o una cosa pues extraña, pero que no tenía mayor importancia. Un día estoy en la cocina de ese piso, y eso era en pleno día. Había me acuerdo que era un pasillo muy largo en aquel piso, y veo esa misma sombra pasar de un lado a otro del pasillo, igual como si fuese un niño corriendo. Claro, mis hermanos por aquel entonces eran muy pequeños, entonces yo ya esto me quedó un poquito en la memoria, y una vez tuve la oportunidad de preguntárselo a una persona que entendía de estos temas. Digo, mira, yo tengo una duda de una cosa que vi y tal, y me dijo, hombre, por lo que me estás diciendo, y me parece ser que sea la sombra o el espectro de algún niño, dice, o que viviese en ese bloque o que viviese en los alrededores. Entonces yo empecé a investigar un poquito, y ese edificio era nuevo porque era de reciente construcción. Entonces unos amigos míos que vivían allí en los alrededores y vivían en casas bajas, me dijo, sí, dice, el edificio donde está tu casa, dice, antes eran casitas bajas, dice, y tenemos oído que allí en un tiempo determinado pues murió un niño bastante pequeño. Dice, seguramente, me dijo este chico, dice, seguramente a esta sombra, dice, lo que le atrae es la presencia de otros niños. Yo me acuerdo que mis hermanos jugaban horas enteras en aquel pasillo. Entonces un día vi a la sombra pues muy cerca de ellos, como si estuviera observándoles. Ya con el paso de los años, yo una vez lo comenté en casa, yo veía una sombrita blanca en aquel salón y tal, y me decía a mis hermanos, ¿y por qué te crees que no queríamos nosotros dormir en el salón? Dice, porque nosotros también lo veíamos. Claro, a ellos les daba miedo porque no sabían qué era lo que estaban viendo. Entonces, claro, se quedó así. Pero que ellos también tenían esa visión. No sabemos realmente qué era o qué no era. O sea, el caso es tremendo, ¿no? Ellos también lo miraban, Gema. Que eso sí, es lo más lo veían, impactante, luego, ¿no? Me lo comentaron cuando ya éramos adultos. Ellos también lo veían y por eso sé que se negaban. Yo decía muchas veces, jolín, es que siempre me toca a mí dormir. Y decían mis hermanos, no, es que es muy incómodo el sofá cama y tal y cual. No, era la excusa de que les daba miedo ver esa sombra. Pero lo curioso es que en este caso, pues que sea algo que todos veáis, ¿no? Que seáis tres personas, ¿no? Erais. Sí, por lo menos tres de mis hermanos más lo veían. O sea, eso es lo más curioso, es lo que más me llama la atención, Raúl. Bueno, parece no haber duda de que a veces los niños ven cosas que los adultos no podemos ver. Desde luego, esta yo creo que es una de las lecciones que podríamos aprender de este fenómeno. Bueno, tú esta noche nos traes un caso que bueno, habíamos prometido algo la semana pasada, pero bueno, tienes que contarnos qué pasa con este caso. Sí, bueno, la semana pasada yo adelantaba que presentaríamos aquí uno de estos casos. Nuestra intención inicial era la de poder traer un caso totalmente impresionante. Uno de esos casos que te abruman por la cercanía con la que lo recibes y por la claridad y calidad de las pruebas que se podían aportar. Pero bueno, finalmente no ha podido ser así por causas que francamente han escapado a nuestra voluntad. Y es que, desafortunadamente, hay muchas personas que todavía son reticentes a contar públicamente lo que les ha pasado o lo que les sucede, lo cual merece evidentemente todo el respeto del mundo, eso ante todo. Creo que ante esto no hay nada más que hablar. Pero a mí sí que me gustaría humildemente animar a las personas que han vivido algún fenómeno aparentemente extraño o que lo están viviendo en estos momentos a que lo cuenten, sin rubor y sin miedo al que dirán, porque nuestra intención es simplemente investigar para intentar ayudar y para arrojar luz sobre las cosas que, bueno, que escapan a nuestro entendimiento más racional. Porque yo creo que dejaremos de temer a lo que no conocemos cuando podamos darle una explicación a determinados sucesos que aparentemente no la tienen. Pero bueno, como se suele decir, lo prometido es deuda. Y hemos traído otro caso que también tiene mucha tela, ya lo veréis. Este caso le sucede a una niña de aproximadamente 10 años de edad. Si te fijas, Eduardo, el fenómeno del amigo invisible se suele encuadrar mayoritariamente en la franja de edad entre los 3 y los 5 años. Y además los niños que lo viven, al llegar adultos, ni siquiera lo recuerdan en la mayoría de los casos. Pero esto, Eduardo, es radicalmente diferente. La niña que lo vive ya tiene cierta edad, 10 años. Y además este recuerdo nunca se ha ido del todo de su mente. Y bueno, ahora tiene casi 40 años. No diremos su nombre para respetar, evidentemente, su intimidad, pero esta niña, durante unos días, se despertaba de madrugada y veía, a los pies de su cama, a otra niña mirándola muy fijamente. Esto es verdaderamente recurrente, porque, si te fijas, interfiere directamente otro fenómeno, el fenómeno de los visitantes de dormitorio y quizás la hora 3:30. De la madrugada, algo también francamente recurrente. Algo, ¿no?, que ya hablamos aquí también. Pues sí. Bueno, esta niña le contó que se llamaba Sandra y que venía para hablar y jugar con ella. Entonces las dos niñas aparentemente charlaban y jugaban, siempre con la luz apagada. Un día esta niña se lo contó a su madre, le contó que por la noche una niña que se llamaba Sandra venía a hablar con ella y quería que fuesen amigas. Pero nuestra protagonista, que ya tenía edad para reconocer que aquello no emanaba simplemente de su imaginación y que, bueno, no era muy normal, pues en cierto grado se sentía atemorizada por aquello que no entendía. Lo que contó esta niña fue tan real a oídos de sus padres que empezaron a preocuparse e incluso decidieron consultar a una sanadora muy querida y de mucho prestigio en la zona y que, curiosamente, paradojas del destino, vivía justo en el piso de abajo de aquel edificio. Bueno, Raúl, tú ya sabes que aquí en Galicia todavía seguimos arraigados a las viejas creencias del paganismo de alguna forma, ¿no? Y en nuestro ADN, bueno, pues aún está grabado ese viejo código de meigas y hechizos. Entonces estos padres pusieron el problema que los estaba inquietando en manos de una de estas meigas que siguen existiendo en la actualidad en nuestra cultura y en nuestra tierra. Así es, esta sanadora, como digo, muy respetada por su buen hacer, les dice a los padres que efectivamente había una niña, más bien el espíritu de una niña que podía estar rondando a la hija de este matrimonio. Es decir, como si la niña captase de algún modo esa presencia perdida en el limbo o no se sabe muy bien dónde, capacidad que nunca más se volvió a mostrar en ella después de esos días. Y también les dijo que no se preocupasen, que su intención no era mala y realizando algún tipo de ritual, pues esto desaparecería, como de hecho así fue. Nunca más la volvió a ver después de poner en práctica aquellos misteriosos rituales que la meiga aconsejó. Otro de los casos, ¿no?, que nos demuestra, bueno, pues que a lo mejor están viendo algo más real de lo que los adultos pensamos, ¿no?, los niños. Es que, además, quizás a algunos se nos haya escapado, pero en este caso se conjugan tres fenómenos aparentemente de naturalezas diferentes. Por un lado estaría el amigo invisible o el amigo imaginario, que yo no lo creo tan imaginario en muchos de los casos. Por otro lado, estaría esa presencia del visitante o de la visitante de dormitorio, y por otro lado pues tendríamos el misterio, digamos, de la santería, de la brujería, ¿no? En este caso que bueno, pues esta mujer confirmaba efectivamente que había un ente o algo rondando a esta niña. Aparte existen, yo conozco muchos casos aquí en Galicia, que además casos de cerca, no el que lees, sino el que te cuentan, en el que normalmente siempre acudimos a las brujas, ¿no? Uh-huh. A las meigas, y hay muchos casos en los que se llevan a niños. A niños por este tipo de cosas, ¿no? Pues porque ve a un difunto, porque ve a alguien que no saben quién es. Siempre lo digo, ¿no? Pero después, como nos va a dar tiempo esta noche, porque hemos tomado el tiempo para que nos podamos soltar aquí. Era importante. Y era muy importante hablar sobre esto. Después os contaré algo que me sucedió, que a lo mejor no tiene nada que ver con los amigos invisibles, pero sí que es muy curioso. Algo que sucedió hace ahora exactamente 21 años. ¿Vale? Nuria, tú tenías que o querías contarnos algo que escribieron y que nos escribieron uno de los despiertos. Pues sí, efectivamente. Lleno de estrellas. Bueno, la semana pasada nos dejó una historia escrita ahí en nuestro grupo de Facebook, de DC, El Despertar de Cementerio, y nos contaba esto. Recuerdo cuando tenía 6 años que siempre hablaba a escondidas, más que con un amigo imaginario, con una presencia, ya que nunca pude visualizarla. Compartía mis juegos con esta presencia, dormía a mi lado. Solo cuando estaba en la escuela no la percibía. Nunca sentí miedo cuando la notaba cerca de mí. A pesar de mi corta edad, sabía que eso pues no era normal. Pero yo lo sentía, al igual que el resto de mi familia. En los momentos más tristes, tenía su apoyo. Un día, que no fui al colegio y me encontraba en la cama, sentí como que se despedía de mí. Me levanté y fui al centro del salón. El día anterior, la tele se había estropeado, y recuerdo perfectamente cómo el técnico sustituía una lámpara de la televisión deteriorada. De repente, pude observarme desde una posición cenital, así como todo el salón donde me hallaba, y al técnico colocando la lámpara, y me vi caminando hacia la ventana del cuarto de mis padres. Aprecié algo parecido a un estremecimiento y noté cómo algo salía de mi cuerpo, escapándose por la ventana. No sé con exactitud si pudo ser esa presencia o amigo imaginario, pero desde aquel momento nunca volví a hablar con él. Quedé muy confuso, y de eso ya hace 43 años, y aún así lo recuerdo como si fuera ayer. Siempre he creído que algo vital se desprendió de mí aquel día. Y bueno, yo lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Lleno de Estrellas, porque sé que esto es una experiencia muy personal, que él se lo ha contado a muy poquitas personas y que ha sido súper generoso al querer compartir esto con todos nosotros, ¿no? Por supuesto, yo también me uno a ese agradecimiento, y además un amigo del programa, ¿eh? Y animamos a todos a que nos escriban ahí. Sí. A que nos pongan lo que ellos quieran y que nos cuenten las historias. Yo creo que sí que es cierto que, en cierto modo, ¿no? Pues a veces, o por vergüenza o por miedo a que te juzguen, pues las personas pues no contamos muchas de las cosas que nos ocurren, ¿no? Pero así es. Pero mira, yo yo por experiencia propia, ya que estamos así en una charla todos soltándonos, ¿no? Yo por experiencia propia, confiesa, mira, lo voy a confesar, ¿no? No es un amigo invisible, yo no lo considero un amigo invisible, pero cuando el día que falleció mi padre, en la noche de, bueno, en la tarde de su entierro, por aquel entonces, yo no sé si lo conté alguna vez, ¿no? Pero por aquel entonces, donde yo vivía, es un pueblo pequeño y no había tanatorio. Entonces a los cadáveres pues se les velaba, ¿no? Al difunto se le velaba en casa. Esa tarde, pues mi padre estaba en el salón, había lo típico, ¿no? La gente rezando el rosario, bueno, lo típico, sí, en los pueblos. Y yo recuerdo que vino mi madre, se acercó a mí y me preguntó, me dijo, bueno, hay un señor ahí, vestido de blanco, que está preguntando por ti. Claro, yo no paraba de llorar, normal. Claro. Me voy afuera, porque era muchísima gente la que estaba allí, me voy afuera al pasillo, a las escaleras del edificio, me siento allí, yo esperando, pero no vi pasar a nadie vestido de blanco. Al día siguiente, cuando, bueno, ya nos sentamos todos los hermanos y mi madre y estamos hablando, ¿no?, y comentando, mi hermano también me comenta que hubo una persona de blanco, un señor mayor de blanco, con el pelo blanco y vestido de blanco, o sea, zapatos y todo, ¿eh? Te estoy hablando de totalmente de blanco y con un bastón, que había preguntado por mí. Sí. Yo no lo vi. Pero ¿quién podía ser esa persona? Años más tarde, casualmente, bueno, pues estoy viendo fotografías de la familia en el álbum familiar, como todos tenemos, ¿no? Sí. Y veo un señor vestido de blanco con un bastón, pero era una foto de estas de hace un montón de años, pero un montón de años. Uh-huh. De estas fotos que tenía mi abuela guardadas, que nunca habíamos visto ninguno, yo por lo menos yo nunca había visto ese tipo de fotos. Y en esa foto había un señor con un bastón, vestido de blanco, con zapatos blancos y con pelo blanco. Claro, lo extraño de todo, o lo más, a mí lo que más me sorprendió, ¿no?, porque yo realmente, pues si no lo vi, no lo vi, no me puede sorprender, pero cuando veo esa fotografía, veo que esa fotografía es sacada en 1936. Madre, o sea, no había sido, no era una fotografía moderna, digamos, ¿no?, entre comillas. No, no, era una fotografía en 1936. Y ese señor era un tío de mi abuela. O sea, imagínate los años que podía tener. Muy curiosa esta experiencia que me dices, Eduardo, porque me recuerda muchísimo, muchísimo a que, vamos, el hombre o esa presencia es exactamente igual, porque esta que vio mi hermana, en concreto, era también igual. O sea, era un señor con barba blanca, con un traje blanco. Este irradiaba luz porque además lo vio de noche. Bueno, si queréis os lo cuento. No, es que mejor no os lo cuenta, no, si queremos. Despiertos, despiertos, todos quietos. Quietos en las redes sociales y quietos en todos lados. Vale, pregunta si nos lo cuenta. Cuéntanos. Bueno, sí, os lo voy a contar. Ella estaba, pues, en el dormitorio. Tenía, pues, 14 años, más o menos. Y bueno, estaba, pues, una noche normal y corriente, ¿no?, durmiendo. Dice que de repente se sintió incómoda y se despertó. Y notaba como que alguien le estaba mirando. Esta sensación que muchas veces tenemos cuando estamos muchas veces solos en casa, que sabemos que no hay nadie más, pero sin embargo dices, parece que hay alguien detrás de mí ahora mismo mirándome. Y estoy convencido de que me voy a girar y lo voy a ver. No sé si reconocéis esta sensación, ¿la habéis sentido en algún momento? ¿Cuántas veces? Sí. ¿Cuántas veces? Bueno, pues ella sentía esa sensación. Bueno, abrió los ojos, estaba tumbada en su cama, la habitación a oscuras completamente, claro. Y bueno, en lo que son los pies de la cama, ve a una figura de un hombre, como os decía, todo vestido de blanco, con traje de chaqueta blanco, con barba blanca, pelo blanco y con luz que le desprendía, ¿no? Claro, mi hermana, al ver eso, lo primero que piensa, estoy soñando. Esto que te frotas los ojos, dices, no puede ser, ¿no? Estoy todavía soñando, esto tiene que ser un sueño. Y eso que termina de frotarse los ojos, cuando vuelve a abrir los ojos, esa presencia se encuentra ya no a los pies de la cama, sino a su lado, a su altura. ¡Qué miedo! Sí. Y bueno, ahí ya mi hermana empieza a tocar la pared, porque tenía a un lateral de la cama, estaba la pared, empieza a tocar la pared como diciendo, bueno, ¿esto es real o no es real? ¿O qué pasa aquí, no? Y ahí ya empieza esta presencia a agacharse así poco a poco hacia su cara, como si fuera a decirle algo al oído. Sí. Claro, en ese momento ya cuando se da cuenta de eso mi hermana, pega un chillido impresionante y claro, en cuestión de segundos estaban mis padres abriendo la puerta del dormitorio, ¿no? Obviamente allí no había nadie. Gema, tú querías decirnos algo, ¿verdad? Pues sí, porque todo lo que estoy oyendo, todo lo que estáis contando, me están recordando un montón de cosas, todo referente, más que nada, a niños. Pues mira, yo tengo un sobrino que ahora ya es mayorcito, tiene ya 20 y tantos años, y en la calle donde viven, es ahí en un pueblo de Toledo, pues en aquella calle prácticamente no había ningún niño más, era un niño, era el único niño que había en esa calle. Y él siempre, pues claro, se iba donde estaban los adultos, donde estaban los ancianos, donde estaban pues la gente que se reunía o que la gente... Y él siempre estaba de una casa a otra. Ya sabes que en los pueblos tienen esa confianza y tienen prácticamente las puertas sí. abiertas, ¿no? Entonces el crío este iba, pues eso, además eran familiares nuestros. Y bueno, uno de nuestros tíos, pues ya era muy mayor y había como una especie de solar enfrente de la casa de mi hermana, donde vivía con mi sobrino, claro, y ese hombre se puso un día a cortar leña y tristemente pues le dio un infarto y murió el pobre hombre. Bueno, pues días después, mi sobrino tendría por entonces unos 2 años de edad, no tendría más. Llega un día diciendo a mi hermana, dice, mamá, que claro, con su media lengua, como niño pequeño, mamá, he visto a tío Emiliano. Y decía mi hermana, a ver, pobre hombre, si está muerto, ¿cómo le va a ver? No, te has equivocado. La has confundido con su hermano y tal. Eran dos hermanos, siempre iban juntos y tal, pero eran muy, muy diferentes. El hombre que murió era alto, delgado, y el hermano era más bien bajito y nada, muy menudito. O sea, que era muy distinto, o sea, no era fácil que lo confundiese. Y entonces decía mi sobrino, no mamá, no. El tío Ángel no, que cómo se llama el otro hombre. Sí. El tío Ángel no, el tío Emiliano. Y decía, y mi hermana se quedaba pensativa como diciendo, madre mía, ¿cómo va a ver al hombre este? Si hacía cosa de una semana o poco más que había muerto. Y le preguntaba a mi hermana, ¿y dónde lo has visto? ¿Dónde lo has visto? Y decía, ahí, donde jugamos. Que claro, el descampado donde jugaban siempre o se encontraban o... Uh-huh. Y dice mi hermana, Dios mío, si es donde murió este hombre. Y dice, ¿qué te dice? ¿Te dice algo? Y dice, no habla. Mira, ríe y no habla. O sea, que es lo que estamos diciendo de la limpieza mental de los niños. Claro. Él sabía distinguir precisamente quién era un hombre y quién era otro. O sea que, pero claro... Él iba contando con 2 añitos que él había visto a esa persona. Que había visto en ese lugar. Y claro, tú imagínate, mi hermana, claro, se quedó blanca como en la pared. Diciendo, ¿Cómo nos quedaríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Es que es un caso que a ver qué le dices al niño. Dices, ¿qué te explico? Uh-huh. Bueno, claro, el niño no tenía consciencia ni tiene la idea de la muerte. Claro, Raúl, quería decir sabía. Algo... Sí, bueno, yo creo que cuando los niños se atemorizan con estas visiones, bueno, yo francamente, que soy un desconocedor de la materia, pero yo creo que es precisamente porque hay una diferencia grande y palpable entre imaginación y algo que podría ser sobrenatural, ¿no? O sea, cuando el niño siente miedo por lo que está viendo o viviendo, es porque no es producto de su imaginación, es algo que no puede controlar. Y después, bueno, la figura del hombre de blanco, que es una figura, pues además, muy recurrente, porque interfiere en muchísimas casuísticas y además también ha sido llevada al cine y algunas series de, uh-huh. de televisión. Un ángel, quizás, no lo sé. Yo creo que el amigo invisible es una entidad con la que los pequeños parecen comunicarse con fluidez. Juegan con ellos, hablan con ellos, discuten con ellos y hasta les cuentan sus secretos más profundos, pero son simplemente ensoñaciones y fabulaciones propias de niños que poseen una imaginación desbordada, o habría algo más. Lo cierto es que los casos y testimonios que hemos escuchado, por ejemplo, la semana pasada en El Despertar, y los que estamos escuchando esta noche, parecen ir por otros derroteros, parecen bifurcarse en casos de naturalezas completamente diferentes que traspasan ese telón o esa pantalla tan fina que separa a veces la realidad de lo sobrenatural, sobre todo en los casos que contaba Gema y María Jesús, sobre todo la experiencia personal de nuestra compañera María Jesús Tornel, que nos dejó totalmente perplejos e impactados, por lo menos a mí, tengo que decirlo. Claro, esto genera muchísima controversia, porque la mayoría de psicólogos o psiquiatras lo achacan a la imaginación de los niños. Pero, desde luego, muchísimos casos relacionados con este fenómeno, siempre desde mi punto de vista, que ya digo que soy un completo desconocedor de la materia. Bueno, creo que no se podrían explicar simplemente desde el punto de vista de la ciencia racional o puramente ortodoxa. Creo que habría que ir un poco más allá. Habría que expandir la mente porque en su habitación o en cualquier rincón de la casa, el niño, especialmente entre los 3 y los 5 años, habla con alguien. Le enseña sus juguetes y le cuenta cosas del colegio o de la familia. Se ríe también, aparentemente solo, o mantiene durante largos ratos la mirada fija en un lugar concreto de la estancia. Su comportamiento, digamos, es tan natural y se expresa de una forma tan auténtica, Eduardo, que todo el que le rodea tiene la impresión de que verdaderamente hay alguien ahí junto al niño y al que no podemos ver. La 1:47 de la madrugada. Nuria, ¿tú recuerdas que hace un tiempo, unos meses atrás, yo te conté algo que me había contado mi hijo viviéndonos en el coche? Íbamos en el coche, te había contado de alguien al que él había visto. Sí. Y que surgió de repente. Estábamos, bueno, yo lo voy a contar porque ya que estamos así, que por cierto, qué pena que todos los despiertos no estuviésemos sentados en un gran local, y charlando sobre esto y vamos, eso contándonos. Eso sería, vamos. Sería espectacular, ¿no? Vamos, yo. Sí, sí. No sé lo que daría. Mira, es otro de mis sueños ya. Ala, ya tengo otra meta. Bueno, el caso es que yo le contaba a Nuria que mi hijo, un día veníamos en el coche y se queda, venía todo pensativo y le digo yo, ¿qué piensas? Y me dice él, nada, pienso que es que el otro día estaba jugando a la consola en casa, en la habitación, y me pareció ver a un señor caminando por el pasillo. Y le digo yo, bueno, a lo mejor a veces por el de reojillo, ¿no?, vemos algo que nos parece una sombra o así, pero realmente pues no es. Y me dice, no. Sí, es un efecto óptico, ¿no? Claro, un efecto óptico, exacto. Le digo, para quitarle importancia, ¿no? Dije, a lo mejor. Sí. Y me dice, no, papá, es que cuando salí al pasillo porque pensé que era el abuelo, vi que era un señor y me ponía las dos manos así, o sea, como pidiéndole agua o algo así, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo para que me entiendan todos, ¿no? Pero no sé cómo explicarlo, pero vamos. Las manos abiertas así hacia adelante, ¿no? No, juntas, como cuando vas a coger agua de una fuente, para que todos se imaginen. Como en un cuenco, todos. Las dos manos. Sí, exactamente, como si estuvieras cogiendo agua en una fuente, juntas las dos manos, ¿no? Para, sí. Vamos, para que todo el mundo lo visualice. Bueno, pues le hizo así. Y le digo yo, ¿y cómo era ese señor? Y dice, venía vestido de negro y con una capucha, que eso es lo que más me sorprendió y lo que más me asustó. Cuando mi hijo ni siquiera sabe que nosotros, como, digamos, el gran personaje de este programa, es un monje. Porque es que nunca lo vio y no lo sabe. Y sin embargo, bueno, pues cuando me lo contó, claro, yo me quedé todo alucinado porque casualmente hace, bueno, tendría él unos meses, cuando un día yo me voy al baño, yo vivía en una casa, en una aldea, me voy al baño, miro hacia las escaleras y veo una señora agachada echándole de comer a los animales a las 4 o 5 de la madrugada. Entonces yo, claro, le pregunto, sale de esto de que dice, señora, ¿qué hace ahí? Tal, porque era una ancianita, o sea, iba tapadita, como las típicas ancianas de las aldeas gallegas que llevan su toquillita en la cabeza y su mandilcito negro. La señora no levantó la mirada y, bueno, yo, la verdad, y tengo que ser franco y sincero, me metí dentro, vamos, y no quise saber nada de la señora. Ya. Pero, casualmente, al día siguiente yo se lo cuento a mi suegra y ella, pues, me dice, ¿y cómo era la señora? Y yo se la describo. Le cuento cómo era esa señora. Y cuando me enseña una fotografía, me dice, ¿era alguna de estas la señora? Y yo digo, sí, esta. Y señalo, me dice, esta es mi tía. Fue la persona que vivió aquí durante 50 años y que me había, o sea, le había dado a ella la casa donde nosotros esa noche estábamos durmiendo. Bueno, de ahí lo que contaba y lo que comentaba antes Raúl, nos vamos a la bruja, a la meiga gallega, porque es típico. Sí, yo creo que es un gran error, es un graso error subestimar las capacidades de los niños. Nosotros ahora ya no entendemos esas capacidades en esta era hipertecnológica y sobreinformada. Pero ahí están esas capacidades que pueden estar influyendo en nuestros niños y en nuestras niñas, y que quizás puedan estar explicando pues otro tipo de capacidades. Yo conozco a una persona que, bueno, para él afortunadamente en la actualidad pues ya no padece estas cosas, ¿no? Pero bueno, cuando él era pequeño, durante una temporadita, él contaba que veía la figura de un hombre. Era una figura oscura, en este caso. Y así, día tras día, hasta que, bueno, se dio cuenta de que aquello, pues, no podía ser muy natural y se lo comentó a sus padres. Entonces, bueno, pues ya también un poco atemorizados los padres por la realidad y la crudeza con lo que lo contaba el niño, pues otra vez decidieron también visitar pues a una sanadora, ¿no? Y esta sanadora, pues oyes, efectivamente, le dijo que lo que veía el niño, que era completamente real, que lo que estaba viendo era a un hombre que había fallecido una semana escasa antes en una parroquia a escasos kilómetros, estamos hablando de 3 kilómetros, ¿no? Y bueno, que el niño pues tenía ciertas capacidades cognitivas, digamos que era un cuerpo abierto, ¿no? Así lo definieron, y que por eso veía esas cosas, que había pues dos posibilidades: que en un futuro continuase con esas capacidades si las entrenaba bien, ¿no? O pues todo lo contrario, que el niño se negase a seguir viendo eso, ¿no? En su interior, en su mente, y que esa capacidad se perdiese, como realmente así fue, porque bueno, pues el niño le cogió miedo a todas estas cosas, fue creciendo, en la pubertad se lo empezó a negar a sí mismo, tuvo algunos episodios más que trataremos quizás en algún programa específico, pero nunca más. Él ahora mismo se siente aliviado con esto, ¿no? Pero bueno, esa capacidad existía, al parecer, ¿eh? Yo, hablando ahora de este tema, ¿no? De lo que tú estás diciendo ahora, ¿existen los niños talismán? Porque yo conozco alguno, ¿eh? Conozco alguno al que, llevándolo a una meiga, pues que esa meiga le dijo, oye, que tú eres un talismán en bruto, que hay que pulirte, ¿no? Lo que dices tú de, de que hay que, digamos que enseñarle, ¿no? Entrenarlo, o no sé, o desarrollar esas capacidades que a lo mejor el niño, pues, al final con los años pierde. En caso de, el caso que te contaba yo antes, ¿no? Cuando voy a la meiga, que sí es cierto que aquí en Galicia todavía se lleva mucho eso de ir a las meigas. Yo hace muchos años que no voy, ¿no? Sí, pero deberíamos desmitificar también, ¿no? Porque a veces, claro, hablamos de meigas y parece que aquí pues todos somos satanistas o algo raro, ¿no? O que hacemos conjuros de sapos. Claro, pero bueno, tenemos que recordar que las primeras meigas de la historia eran simplemente naturalistas y personas que conocían al dedillo la naturaleza y, bueno... Claro, y utilizaban plantas. Y utilizaban plantas y tal, ¿no? Que eso después fue tomando quizás otros tintes, y con la cristiandad y el catolicismo también fue tomando otros tintes, quizás ahora la simbología pues ya no es tan pagana, digamos, y quizás se acerca más al cristianismo, pero vamos, o sea, no es una cosa de otro mundo, ¿no? Otro de los temas, Nuria, que tendremos que tratar algún día, la brujería. Hombre, por supuesto. Porque me encanta la brujería, la magia. Es que te lo iba a decir yo ahora. Te lo iba a decir, Nuria, ¿te encanta por qué? Porque te encanta la magia. Porque yo soy bruja. Porque eres una bruja. Entonces, claro. Pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque es lo que dice Raúl, hay que desmitificar un poquito la meiga, ¿no? Existe la meiga buena y la meiga mala. Antes la Inquisición, bueno, la Santa Inquisición... personas, ¿no? Hay personas buenas y personas malas. Pero me refiero que la Santa Inquisición, por ejemplo, quemaba a una mujer porque te daba una manzanilla para curarte el dolor de barriga. Y después la acusaban de bruja. Sí, o porque era demasiado inteligente para lo que tenía que ser. Exactamente. Entonces, bueno, en este caso tenemos que hablar y poner a cada bruja o a cada meiga en su sitio, ¿eh? La noche de las meigas. Sí, Yo apuesto... Veo que queda poco tiempo, Eduardo, y quiero contaros... 4 minutitos. Quiero contaros una cosita que nos ha comentado ahí en el grupo Zoe Elez, de una experiencia que tuvo con 11 años. Nos dice esto Zoe. Dice, yo con unos 11 años, una noche me asomé a la ventana del comedor que daba a un jardín interior de la finca donde vivía y vi a un hombre vestido totalmente de negro con un sombrero de ala ancha. De estos antiguos, ¿m? Sí. Arquetipo, también conocido como el hombre de blanco que hablábamos antes, ¿m? O la típica mujer de negro, también otro arquetipo. Bueno, nos decía Zoe que había visto a este hombre con vestido totalmente de negro, con un sombrero de ala ancha de esos antiguos y que iba cruzando el jardín de árbol en árbol. Y al llegar al último, dice que lo vio cavar un agujero en la tierra. Nos dice que no sabe si enterró algo o si lo desenterró, porque no pudo apreciarlo. Que su hermana pequeña estaba a su lado, pero que ella no veía nada. Sin embargo, ella sí. La verdad es que nos dice que nunca, nunca se atrevió a buscar si había algo al pie de aquel árbol. El caso es que, como vemos, mira, Raúl me está diciendo que se le están poniendo los pelos de punta. Oye, esa sí. Esa imagen es de que, la figura saltando de árbol en árbol y después acabando cavando ahí como si fuera una criatura. A mí estas cosas de verdad que me encantan. Zoe acaba de poner los pelos de punta aquí a Raúl. Es que estaba frotándose hasta, ¿no? Como si hiciera un frío bestial aquí en el estudio. Pero, pero bueno, que nos pedía la palabra antes Gema. Nos quedan apenas 3 minutos. Tenemos que terminar rapidito porque esto se nos va de las manos, ¿eh? Sí, creo que se ha quedado corto del programa otra vez. Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Pero oye, hay que animar a todos los despiertos, a que cuando quieran ellos participar en un programa que nos escriban, aunque sea para participar y dar su opinión, Sí, yo creo que muchas personas tienen experiencias de este tipo. Lo que pasa que lo que decimos que no se atreven porque claro, cuando ya eres mayor cuentas algo de esto y dices, a ver, tú no estás bien, ¿no? O sea, a ti se te ha ido la pinza. Pero yo creo que todo mucha gente ha tenido experiencias de ese tipo, entonces yo animo a que lo cuenten porque realmente creo que es una facultad más del ser humano, ¿no? O sea, que aparte de que sea un amigo imaginario cuando eres niño, cuando vale, puede ser eso, un amigo imaginario, una imaginación nada más, pero yo creo que en muchos casos hay algo más detrás. Entonces yo creo que es bueno contarlo porque muchas veces aclaramos pues a lo mejor una duda que nos ha quedado siendo adultos. Bueno, pues yo creo que no está todo dicho, pero claro, tenemos que terminar ya el programa, así que vamos a escuchar una cuña y nos vamos a ir despidiendo. Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio, en Twitter, @ del cementerio. En Google Plus estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com. Sí, queridos despiertos, vamos a llegar ya al final de nuestro camino, pero de un camino que no tiene fin, ¿eh? El camino del misterio, que es enorme y que tiene un montón de pequeños atajos que no siempre llevan a la respuesta, ¿eh? Esta noche hemos hablado, bueno, hemos tenido la gran suerte, Nuria, de tener a Alfonso, Alfonso Muñoz, presidente de una ONG, y que me gustaría que volvieses a repetir ese número de cuenta donde todos pueden aportar su pequeño granito para ayudar al Nepal. Claro que sí. El nombre de la ONG es Mena Gale y el número de cuenta es ES 42 0049 37 27 83 20 94 51 24 68. Bueno, lo pondremos también en la página web. Quédate ahí, Nuria, que voy a ir despidiendo a todos, pero quiero que tú quedes al final, ¿vale? Al final de todo. Vale, vale. Bueno, pues, querido amigo, querido Raúl González, como siempre un placer y un honor trabajar contigo. Igualmente, muchísimas gracias a todos los oyentes, un fuerte abrazo y muchísima fuerza para el Nepal. Bueno, y seguimos y nos vamos a ir a Guadalajara, donde está ahí Lara Cobo, mi guerrera. Buenas noches, Lara. Buenas noches, Eduardo. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos los oyentes, un placer. Y yo siempre que busco un hada, miro al cielo y digo, no lo encuentro, pero cuando veo a Madrid, hacia Madrid, tengo allá a mi hada. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Gracias por el título de hada. La verdad es que me gustan esos seres. Son muy bonitos. Un abrazo muy fuerte a todos los despiertos y como ha dicho nuestro compañero Raúl, un abrazo muy fuerte a todo Nepal. Bueno, y a ti, Nuria, que te dije que esperaras hasta el final, Yo aquí estoy, buenas noches. Pues tú escucha un momento. A ver, ¿qué pasa cuando se abrazan el amor y la muerte? A ver si alguno lo sabe. ¿Tú lo sabes, Nuria? Ay, ay, ay, me pillas así un poquito. Pero bueno, yo creo que igual sí que lo sé, No creo. ¿Se muere el amor o se enamora la muerte? Esa es la pregunta para todos. A ver si alguien lo sabe. Yo creo que tal vez la muerte se moriría enamorada y el amor amaría hasta la muerte. Exactamente. ¿Quién lo sabe? Nuria, buenas noches y feliz fin de semana y feliz semana que entre. Buenas noches a todos los despiertos, a dormir, que ya es hora, y bueno, y a todos vosotros que sois mis angelitos. ¡Mua! Y aquí al sonido, aunque no hablan, hay dos personas que son muy importantes en este programa. Adrián Piñeiro y Fito Pérez en el sonido y a los mandos de este... No le vamos a llamar nave, ni tren, ni submarino. ¿Cómo le podríamos llamar? Gran sueño. De gran sueño, exactamente. Buenas noches a todos, queridos despiertos. Por mi parte, solo daros las gracias. Las gracias en general, porque yo sin vosotros no podría hacerlo. Queridos despiertos, gracias por compartir este sueño. Gracias por creer, como nosotros, que juntos podemos despertar del cementerio.